Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, para este día lunes 5 de julio 2021. Y los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Y se ha incorporado aquí al panel ya el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, y la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes. ¿Cómo está? ¿Llegó rápido a su casa? Una bala para manejar. Una bala para manejar. Está bien. Eso me parece bien. Ya. Diputado, tengo entendido que usted y Javiera participaron de la marcha que desde la Plaza de la Dignidad hasta donde pudieron llegar. No sé, ¿hasta dónde pudieron llegar? Claro. Llegamos hasta Agustinas con Bandera. Agustina con Bandera. Ah, llegaron bien cerca. Bien cerca. Ahí hay un cordón que lo impedía. Sí, bueno, y es que además hubo múltiples manifestaciones. Hubo una rogativa en el cerro Huelén. Una cicletada bastante contundente que estaban ahí. Ahí venía la constituyente más joven de... Bueno, así es, ella encabezaba. Claro. Y la verdad es que, bueno, había en la Plaza de la Dignidad había de todo. Bueno, todo esto habla de la diversidad, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo, y qué bueno que se manifieste de esa manera. Es decir, aquí no hay una sola voz y ni una sola tendencia, sino que son muchas. Que, bueno, no sé cómo van a hacer la síntesis para la nueva constitución. Lo que yo espero nomás es que, de manera muy autónoma, lleven adelante lo que está demandando la ciudadanía, porque eso es lo esencial. Otra cosa que resaltaba mucho es la gran presencia de familiares de presos políticos. Y bueno, en nuestra propia marcha, en todas las marchas yo creo que había defensa, primero de las libertades políticas y sobre todo que se ponga fin a la criminalización de la demanda social y que se deje libertar a los presos políticos, que es una cosa que el gobierno niega, que no hay presos políticos. Así es. Decíamos a propósito de este tema, porque es un tema yo creo bastante trascendente. Cuando hay revueltas sociales, indudablemente surgen muchos elementos en la revuelta. Elementos sí. de tipo político, sociales, de desconfianzas y también de aprovechar el momento. Pero es parte del conjunto, no es una sola, así no son es. Cosas separadas. Entonces cuando dicen, no, es que este hizo, quemó o no sé qué. Me da la impresión como que eso es más bien venganza que justicia, claro. ¿No? Exactamente. Y esto de... Porque ya muchos estaban diciendo, o sea, hay marcha, la violencia. No hubo ningún acto. Yo por lo menos hasta ahora no he visto ningún acto de violencia. Estaba todo absolutamente tranquilo, la gente entusiasmada, gritando consignas, saludando a los y las constituyentes. Bueno, yo por lo menos no pensaba marchar, porque hoy día es el día de los constituyentes y las constituyentes, no... ni de los presidentes de los partidos, ni de los parlamentarios, no. Pero se rompió todo protocolo, es decir, llegó masivamente mucha militancia de nuestro partido. Habían muchos también que estaban, parece, de la lista del pueblo. ¿Sí? Mucho, muy multitudinario todo. Y todo en perfecta armonía salieron las marchas. Y bueno, obligado a marchar. No, sí, yo tenía la idea de que a lo mejor, pero no queríamos pasar por todo el protocolo sanitario, pero aquí se rompió todo. El entusiasmo rompió todo. Claro. El entusiasmo rompió todo. Es que decíamos al comienzo del programa, cuando estábamos comenzando con Patricio y luego se incorporó Jaime Gajardo Falcón, abogado constitucionalista, que este es un día que no lo vamos a volver a vivir, ¿sabes en cuánto tiempo más? Y algunos seguramente no lo vamos a vivir nuevamente de la misma forma. Capaz que a poco andar necesite un retoque. Ah, bueno, sí, claro. Así, no. Como están las cosas, como están los tiempos cambiantes, espero que nunca sea en un proceso regresivo, ¿no? Siempre hacia adelante. Correcto. Siempre hacia adelante. O sea, una constitución que necesite retoque me parece que es como parte de la sanidad institucional, ¿no? Pero claro. Pero una nueva constitución como la que requiere Chile después de lo que uno va conociendo, decir que esta es una constitución, la que se está tratando de echar abajo es una constitución absolutamente con un sesgo conservador, neoliberal, derechista, por decirlo de alguna forma. Absolutamente. Entonces, la idea es que ojalá en el futuro la constitución, con todos los retoques que haya que hacer, o con una constitución nueva, siempre sea para más democracia, ¿no? Así es, o sea, para perfeccionar la democracia, que no puede ser una democracia ni constreñida, ni con cerrojos, ni con candados, sino que debe ser absolutamente participativa, que la voz del pueblo debe ser escuchada, tomada en cuenta, y que se refleje además en las discusiones de organismos como este, como la convención o el parlamento o cualquier forma de institucionalidad que nos demos para adelante. Patricio, Javiera, Patricio, tú ves que estamos hoy día con una alcaldesa, así que ten cuidado, no digas cualquier cosa. Oiga, yo tomo la palabra. Ya. Bueno, Patricio, Julio, diputado, los saludo. Ahora vía radial formalmente. Diputado, yo les comentaba en la pequeña conexión que hice hace un par de minutos el ambiente que se vivía, o que al menos yo pude apreciar en esta marcha camino a la convención. Yo lo encontré muy bello, harto entusiasmo, incluso gente que estaba emocionada hasta las lágrimas, pero yo creo que ese aspecto sería también, como mi apreciación es una, yo le invito a que pueda también compartir cómo lo vivió, lo sintió, desde quizá un punto de vista de las sensibilidades que estaban ahí expresadas. Bueno, yo quiero decirle primero de alegría llegar a este momento. Escuché a una entrevista que le hicieron a Hugo Gutiérrez, que estaba al lado mío, y él dedicó este día a Gladys Marín, porque acordémonos que fue nuestra compañera Gladys la que ya el año 96 expresó la necesidad, o sea, le hizo una propuesta al gobierno y a las fuerzas que gobernaban entonces la Concertación, la idea de un acuerdo instrumental para cambiar la Constitución, para proceder a reformar la Constitución en ese momento. Y la verdad es que nadie le hizo mucho caso, al contrario, nos mantuvieron excluidos varios años después. Pero claro, el momento que estamos viviendo hoy día es lo que ella pronunció en ese momento, o sea, lo que planteó, que era la necesidad. Esta reforma, o sea, este cambio de constitución debió hacerse mucho antes, al comienzo de la transición, ¿no? Al comienzo de la transición, pero algunos se olvidaron de esa promesa, porque se venía hablando de cambiar la constitución ya bajo la dictadura, o sea, cuando el mismo día que se aprobó la constitución del 80, ya nosotros estábamos discutiendo, bueno, cómo se va a cambiar la constitución. Hemos llegado a ese día, ¿no? Entonces, era emocionante y seguirá siendo muy emocionante. Yo estaba observando ahí las pantallas y parece que la inauguración no estuvo exenta, ¿cómo se dice? Exenta. Exenta de manifestaciones, ¿no? Yo creo que sí, pues yo creo que hay algunos que desean que esto avance mucho más rápido todavía. Pero yo creo que son manifestaciones justas y esperemos que todo esto se dé en un ambiente, no de que todos van a decir amén, sino que con discusión, pero que se dé en los términos que todos esperamos, que se vaya expresando la voluntad popular. Así es. Bueno, además es el día, yo no sé, uno da, es el día de la democracia, es el día de la participación, es el día de donde se expresa que la movilización social es importante en el camino que tienen que seguir los pueblos, ¿no? Y lo fundamental es que se está produciendo un rompimiento con la Constitución actual. Así es. La que nos rige todavía hasta hoy día. Se está rompiendo con esos cánones. Entonces es evidente que esto, había una camisa de fuerza y que eso se está rompiendo. Así es. Entonces es normal que esto ocurra y que se den estas manifestaciones, porque, bueno, estamos viviendo aquí lo que la revuelta dejó establecido. Y sabemos que no es una cuestión fácil, no es un proceso fácil. Va a tener sus complicaciones, pero dentro de todo eso, yo creo que vamos por buen camino. Hay algunos que creen que debe estar supeditada la convención a lo que es la actual Constitución. No, pues si la actual Constitución ya dejó de ser. Entonces ahora tendrán que los constituyentes formalizar cómo van a operar, cómo se van a reunir, cómo van a aprobar las distintas maneras, cómo las van a discutir. Incluso el quórum de los dos tercios, yo espero que se ponga también en discusión, porque no puede ser que toda la nueva Constitución se discuta con ese tipo de quórum, ¿no? Si ni la actual Constitución autoritaria que tenemos tiene un solo quórum, tiene varios quórum. Así es. Así es. Pacicio, ¿cómo usted tiene la palabra? Muchas gracias, don Julio. Bueno, saludo primero a Guillermo Tellier. Está atendiendo cuidadosamente a lo que está planteándonos, que yo creo que es lo medular en el día de hoy, sin duda. También viendo la televisión, uno se da cuenta que hubo algunos incidentes menores, pero que han retrasado el inicio de esta primera sesión de la convención. Ahí veíamos a muchos convencionales parados frente a la mesa que inicia las actividades, haciendo sus propuestas. Y me imagino que se podrá en pocos minutos más comenzar con esta sesión tan importante de la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente, como nos insistía Jaime Gajardo Falcón en la primera parte del programa. La pregunta que surge para Guillermo Tellier, como consecuencia de lo que nos estaba planteando recién, bueno, ¿cómo va a cambiar el desarrollo de esta convención constitucional el curso de la vida política en nuestro país? La vida política está transcurriendo por sus rumbos habituales, es decir, se avanza hacia primarias presidenciales, hay evaluaciones de posibles alianzas hacia adelante, se está preparando de alguna manera ya lo que será la gran elección de parlamentarios a fines de año. ¿Cómo es alterado este ritmo, presidente del Partido Comunista, por el inicio de esta convención, que obviamente es independiente, pero va a tener una relación política justamente con los hechos políticos que estamos viviendo? ¿Cómo lo visualiza? Bueno, yo creo que indudablemente esto va a permear también los programas presidenciales, porque no puede haber un programa que esté separado de lo que va a ser la nueva institucionalidad. Tiene que haber una adaptación. Y un programa presidencial podrá también plantearse cambios institucionales y aprovechar esta oportunidad que se está dando para plantearlo. Y un próximo gobierno no puede desatender el hecho de que en el próximo gobierno va a terminar las deliberaciones en la Convención Constitucional y que tiene que ponerse en práctica todo lo que allí se discute en la nueva Constitución. Pero además pueden producirse cambios trascendentales. Supongamos que la Convención diga, mire, se acaba el sistema parlamentario bicameral, vamos a tener uno unicameral. Entonces vamos a hacer las elecciones en noviembre y capaz que el Congreso que elijamos en noviembre dure 3 años. Bueno. Y se acabó y empieza una nueva etapa. Lo que sería, para mí sería magnífico si se acaba el sistema bicameral y se opta por uno unicameral con más prerrogativas, no tantas prerrogativas del Ejecutivo, o sea que exista un compromiso mayor en el proceso legislativo mismo, en que haya más injerencia del Parlamento y a través del Parlamento de la sociedad entera, ¿no? Porque hoy día el presidente de la República tiene la sartén por el mango en cuanto al proceso legislativo, y eso que son órganos colegislativos, pero quien la lleva es el Ejecutivo. Entonces hay mucho que discutir, bueno, y hay cosas que estamos acostumbrados, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, a lo mejor también va a cambiar de alguna manera. Y yo espero que surja una tendencia muy fuerte en cuanto a los derechos de las personas en general, a tomar muy en cuenta los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que empiece por ahí la dignificación del trabajo, del ser humano, y que eso sea el punto de partida para un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, es decir, que se le den expectativas a toda la ciudadanía. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Bueno, hoy día habían marchas también de los pueblos originarios, de esperar que terminemos con un Estado plurinacional al término de esta convención. Entre otras cosas. Un estado paritario y plurinacional. Paritario, sí, claro. Plurinacional en todos los aspectos. Ya hay leyes, ya hay proyectos de leyes que están planteando que en todos los organismos públicos, toda la dirección de los organismos públicos sea de carácter paritario. A lo mejor se va a adelantar incluso a la Constitución, pero mientras más avancemos por todos lados, mejor. Así es. Pero esto abre un paréntesis que va a ser de confrontación de ideas, de cómo, ¿no es cierto?, somos capaces de establecer las demandas populares en esta convención, que es lo principal. Así es. Una pregunta para Javiera, que estuvo... Un comentario. Sí, pero es un pelito. Yo le voy a hacer una pregunta primero y después, si quiere, comenta. Porque es súper importante para mí. Yo creo que usted marchó hoy día por varias razones. Por varias, pero yo creo que una es la principal que debiera motivarla. La nueva constitución para una alcaldesa que asume con un proyecto tan distinto a los que se estaban aplicando en muchos municipios, y particularmente en el que usted ahora es alcaldesa, como es Los Espejos, requiere un cambio sustancial, una constitución que contenga ley orgánica constitucional respecto a los municipios que sea distinto, me imagino, ¿no? ¿Pensará usted en eso? Oye, les comento igual que hace 11 minutos, te respondo al tiro, hace, claro, como 9 minutos en realidad, estaba mirando aquí en prensa la relatora del Tricel que va a investir a los constituyentes, dijo que por unos minutos se está suspendiendo esta ceremonia de investidura a raíz de los hechos de represión policial que se están registrando fuera de las inmediaciones del palacio. Entonces, para que ahí lo tengan en consideración. Sí, claro, sí, me acaban de comunicar los compañeros de adentro que sí, que está suspendida mientras no cesen los actos de represión. Correcto. Me parece una muy buena medida. Muy bien. Y bueno, respondiendo a lo que decía Julio, efectivamente, la desigualdad y el neoliberalismo salvaje en el que estamos, que consagra la Constitución actual, efectivamente perpetúa, consagra y profundiza la desigualdad en nuestro país. Nosotros, los alcaldes del Distrito 13, menos el de San Ramón, que no entienden... Que está en cuestión, convocado a esa instancia, junto con los constituyentes tuvimos una conversación, yo me atrevería a decir, bastante honesta, sensata, donde, bueno, uno de los puntos obviamente fue cómo garantizar la participación y la incidencia de los vecinos y de las vecinas de nuestras comunas en el proceso constituyente, pero también por otro lado las alcaldesas, los alcaldes planteamos que era necesario que desde la óptica municipal también pudiéramos tener una opinión respecto a la forma, roles, atribuciones, presupuestos, etcétera, que tenemos los municipios actualmente, porque es también un tema, y nosotros en nuestra calidad de representantes también queremos aportar a que esa constitución sea efectivamente representativa y democrática, porque no es justo que bajo las normas actuales comunas como Lo Espejo tengamos 160 mil pesos por habitante y que otras comunas tengan por arriba de 1 millón de pesos por habitante, y esas cosas obviamente también se norman desde ese punto de vista en el debate constitucional. Eso fue más o menos los planteamientos, y ahora, claro, desde los gobiernos locales es importante. Ahora, lo que a mí me convoca a estar es todo lo que ha pasado, al menos en mi vida, hace más de 10 años, que tiene que ver justamente con la consagración de derechos, desde lo estudiantil, la salud, los derechos de los trabajadores. Esa en realidad es mi principal motivación para haber estado presente. Digamos, si no hubiera sido alcaldesa, hubiera estado igual allá. Así es. Bueno, diputado. Sí, parece que partió mal la convención en la parte exterior, ¿no? Esto de que tenían un anillo de seguridad que iba a actuar, bueno, está actuando ya, y dice que fue muy fuerte la represión que se produjo afuera. Y bueno, pero como se suspendió la convención, la inauguración, mientras no cese, yo creo que bueno que sea así. Pero es la costumbre, parece, ya de reprimir todo lo que se les ocurre. O sea, ya tuvo que manchar el proceso este histórico, la represión en Chile. Así es. Fíjese que uno, bueno, lo hemos discutido en más de una ocasión aquí en este programa con distintos invitados, y por supuesto hemos tratado de hacer notar que las dificultades no son menores en nuestro país para una discusión democrática. Cuando usted planteó, diputado, que a la convención había que rodearla, surgieron incluso respuestas como la instalación de una comisaría al exterior de la convención. Las respuestas de los gobiernos, de un gobierno como este de Sebastián Piñera, que es un gobierno absolutamente neoliberal y represivo, fue represión ante cualquier cercanía del pueblo a las discusiones de un estamento tan importante como es la Convención Constitucional, que fue por la lucha del pueblo la que se instaló. Claro. O sea, estamos viviendo la respuesta que un gobierno neoliberal da. No, evidente. O sea, si esto sigue así, debe haber sido un día de plena alegría que permitieran que el pueblo se expresara. Mire, si gritan un poco más, un poco menos, ¿no? Pero la verdad es que esto, de nuevo, el gobierno se anota un poroto negro. Sí. A pesar de que a algunos les gustan los porotos negros, pero claro, bueno. pero cocido, porque sí. Bueno. No, está suspendido el inicio de la convención hasta las 12 horas, y está claro que pese a todos los anuncios hubo una represión tratando de controlar el entusiasmo de los que llegaron marchando hacia el centro, que no se compadece, como señala el diputado, con lo que es el día de hoy precisamente. Entonces es una mancha que tira este gobierno sobre el inicio de esta convención, que, bueno, oscurece todavía más su gestión como gobierno que tiene muchos elementos represivos. Confiemos que se logre superar la situación, porque escuchaba yo que había declaraciones de algunos convencionales que si no paraba la represión, bueno, se iban simplemente. Entonces eso ha provocado esta suspensión, según está informando la televisión transmitiendo desde el Congreso. Diputado, pero digamos, las cosas se mueven en varios planos en nuestro país, y tuvimos durante la semana el inicio de la franja política orientada al desarrollo de las primarias presidenciales, en donde todos los candidatos mostraron parte de su programa a través de las alegorías correspondientes a una franja política. Quería preguntarle su opinión sobre lo que mostró el candidato Daniel Jadwe, que representa a Chile Digno. ¿Cómo se ve su presentación hasta ahora? Sobre todo preguntarle cómo está la marcha de la campaña, porque se ha escuchado realmente una gran cantidad de comandos que se han constituido y hay un despliegue muy interesante. Hasta lo muestran bailando en todas partes. Entonces, ¿cuál es la apreciación que hoy día tiene usted del desarrollo de la campaña de Daniel Jadue en este contexto? Bueno, parece que la cueca que aparece bailando Jadue rompió todos los esquemas, ¿ah? En las redes, en todas partes, efectivamente. Así es, está lleno de, bueno, de mensajes en las redes sociales. Yo lo primero que quiero decir es que se ha ido fortaleciendo el comando de la campaña, que hoy día ya es el comando Chile Digno, y que se va a fortalecer aún más todavía con el ingreso de otros partidos al comando Chile Digno. Está dando está demostrando una fortaleza cada vez mayor. Y en el plano de la base, que se ha ido autoconvocando en general, desbordando la fila de los partidos, bueno, dicen que, me han informado que van ya más de 1,000 comités de base, o que estamos cerquita de los 1,000 comités de base, por ahí vamos. Y esa forma autogestionada de llevar adelante la campaña ha hecho que en muchas partes, bueno, se sale a hacer caravanas, casa a casa, las ferias, y con mucho esfuerzo, porque es un esfuerzo de abajo popular, se han editado o impreso una cantidad importante de volantes, se han hecho banderas, hay algunos que contratan en las redes espacios especiales, es decir, se ha ido movilizando todo este contingente cada vez más. Y la franja, claro, pasa a ser un aliciente más simbólico de la campaña, que yo la encuentro de una alta calidad, que ha expresado los sentimientos del pueblo desde el estallido para adelante, y que yo creo que cada vez se va a ir demostrando o mostrando qué es lo que se propone para cambiar esa situación que ha sido, ¿no es cierto?, absolutamente ya rechazada por millones y millones de chilenos. Y va a ir hacia allá la franja. Yo encuentro que va por muy buen camino, que está tomando el sentimiento de todas esas personas, sobre todo las que se expresaron, y muchas otras que a lo mejor no salieron a la calle, pero que están muy pendientes de qué es lo que va a suceder. Así que yo tengo confianza, pero hay, sin embargo, una cosa que quiero decir, que hay algunos que tienen exceso de entusiasmo y que creen que la carrera ya está ganada. Me van a perdonar en este aspecto, no hay nada ganado. O sea, hemos ganado mucho, pero no hemos llegado a la meta. Y a la meta se puede llegar de dos maneras, primero o segundo en esta primaria. Y nosotros tenemos que llegar primero obligatoriamente, porque si se llega segundo, aunque saquemos muy buena votación, no pasamos a la otra prueba, que es la más importante, que es la primera vuelta. Y yo quiero llamar la atención en eso. No nos confiemos que en muy pocos días, yo creo que de aquí faltan unos 10 días de campaña, menos, y lo que hay que hacer ahora es el amarre, es decir, nuestro círculo de amistades, de familias, de vecinos, en el trabajo, ser cada uno, todos estos días, un activista por la campaña, a ganar voluntades y a ganarlos para que vayan a votar, porque ya están hablando de que va a ir poca gente a votar, que está en la votación entre medio de una semana larga, creo, ¿no? Que la gente le va a tener miedo a la variante Delta, etcétera. No, yo creo que así como estamos viviendo hoy día la convención que va a crear una nueva constitución, hay que preocuparse de ganar la primaria presidencial, porque eso va a ser la consecución lógica de todo este proceso. Y para eso hay que jugársela. Hay que jugársela con todo nuestro esfuerzo, con todo, no descansar un día de estos días. Porque esta es una campaña que se gana yendo a votar. Hay que convencer para que vayan a votar, ¿no? A todo el mundo. De eso es lo que se trata. Así que yo digo, está muy buena la franja ha sido buena, seguramente va a ir mejorando. Está muy buena la expresión de base de que están haciendo campaña, pero ahora tenemos que, como dije, amarrar el triunfo, ¿no? Así es. Amarrar el triunfo, de eso es lo que se trata. Hacemos un breve alto a esta hora, regresamos en un instante, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. La conversación junto al diputado Guillermo Teller. Bueno, voy a leer, me llegó un mensaje de Hugo Guzmán, que es también panelista de nuestro diario, pero que además de nuestro programa y director del periódico El Siglo. Dice, con consternación y profunda tristeza, provocó en el equipo del Siglo el fallecimiento del compañero Luis Naranjo Prieto, un incansable promotor y difusor de nuestro periódico y un imprescindible en su compromiso militante. Luis Naranjo durante muchísimos años recorrió calles, barrios y comunas, llegó a cientos de espacios y actividades populares sociales con su humilde bolso y su reconocible barba canosa para vender y promover el Siglo y llevarlo a las manos de miles y miles de chilenos. Naranjo sabía del aporte y necesidad de la prensa popular y se empeñó en su difusión, y ojalá aquello constituya un ejemplo en aquello, sobre todo para las nuevas generaciones. Esto dice Hugo Guzmán respecto al fallecimiento de Luis Naranjo Prieto, militante del Partido Comunista de la Comuna de Providencia, tengo entendido que era. Así que, bueno, le leímos el saludo que envió, el mensaje que envió don Hugo Guzmán, un panelista de nuestro programa. Bueno, yo quiero decir que también la dirección del partido, varios comités regionales se han pronunciado al respecto. Se echó de menos hoy día el compañero, que él siempre estaba en todas las manifestaciones, a todas iba con el diario El Siglo. Así que, bueno, ¿qué hacerle? La vida es inexorable. En todo caso, yo tengo aquí un dato para... que dice que el velorio será en la funeraria Iván Martínez Besanilla, 1305 de la comuna de Independencia. Besanilla, la calle Besanilla. Claro, en la funeraria Iván Martínez de la calle Besanilla, el número 1305 de la comuna de Independencia. Muy bien. Los que estén cerca, por ahí, si pueden ir, a expresar las condolencias. Una información importante. Bueno, ¿quién no se encontró con él? Yo creo que medio partido lo conoce, sí. Se ha topado con él, se topó con él en la calle, discutió la venta del Siglo, fue una cosa extraordinaria, sin duda. Así es. Bueno, la Convención Constitucional indudablemente se gana todas las páginas de este programa y esto de que se haya postergado hasta por lo menos las 12, si es que la represión continúa, se dice incluso que podría no haber hoy día... juramento de los nuevos constituyentes, porque obviamente no se podría tener una convención funcionando en la medida en que el pueblo está siendo reprimido, aunque sea por las razones que sean, digamos, que hay que tener esa sensibilidad al menos. Bueno, estamos en este domingo especial lo llamamos porque efectivamente es un domingo que es muy difícil. ¿Lo pensó usted alguna vez? Hablemoslo bien así. ¿Pensó alguna vez estar asistiendo a un hecho como este, diputado Guillermo Teller? Bueno, muchas veces lo soñé. Como sueño. O sea, lo pensé. Era difícil, pero lo que sí quiero decir que nunca nosotros como partido hemos dejado de luchar por llegar a este momento. Nunca. Claro, podríamos haber firmado el acuerdo por la paz en ese momento, ¿no es cierto?, porque se abría la expectativa, pero nosotros sabíamos que era el pueblo que abrió esa expectativa y que era imposible que la cerraran. Y nosotros no podíamos llegar y concordar con todo lo que allí, porque lo que allí se estaba haciendo era tratar de amarrar la fórmula para una nueva constitución muy constreñida. Pero yo creo que nuestra actitud y la de otros y otras ayudó a que se ampliaran las prerrogativas de la Convención Constitucional. bueno, que fuera paritaria, que participaran los independientes, que los escaños reservados, todo eso. Y todavía esa, yo creo que esa lucha va a continuar ahora dentro de la convención. Eso no se ha terminado. Esto sigue adelante, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas veces lo soñamos, pero no pensábamos que era tan factible llegar, ni la manera como se iba a llegar. Fíjese que lo que más uno le podría sacar de como experiencia de todo esto es que primero fue el pueblo en las calles el que obligó. Claro. Y luego fue el pueblo en las urnas que el que dijo no a los dos tercios. Así es. Entonces, ¿qué más se puede pedir para hacer una constitución como la gente, por decirlo de alguna forma? Yo cuando digo como la gente, digo democrática. Porque eso es lo que se podría pedir. Pues, o sea, el pueblo lo logró en la calle y el pueblo lo logró en las urnas. Claro, pero usted sabe que hay una resistencia que se va a mantener hasta el final, y una resistencia dura en los sectores más retrógrados del país. Alguna apertura tendrán también en esos sectores, porque están obligados a hacerlo. Y yo creo que esto es una continuidad de toda la lucha que se da por la dignidad del pueblo, que uno siempre no se puede olvidar de Salvador Allende en este momento. Y recordarse que también Allende, el día del golpe, iba a anunciar un proyecto de nueva constitución y un plebiscito, y que ponía a disposición incluso a su gobierno para abrirle paso a la discusión de una nueva constitución. Y yo creo que, bueno, de ahí parte el camino trazado ya hasta ahora. Y yo quería decir otra cosa. Fíjese que no sé si se habrá dado ya lo del minuto de silencio en la ceremonia, porque estaba propuesto un minuto de silencio, de homenaje a los pueblos originarios que han sufrido los 500 años, ¿no es cierto?, de represión. Y estaba el minuto de silencio por las víctimas de la dictadura y también por las víctimas ahora de la represión piñerista. Yo espero que se haya dado, y creo que eso es un gran simbolismo. Parece que simbolismo. Que porque no se ha instalado, no se ha instalado. No, por eso, pero tenemos esa duda, hay que verlo cómo funciona eso de una manera. Javiera, usted en un Twitter puso: en comunas como Los Espejos, la comunidad pide que haya más dotación policial a disposición de la seguridad de las familias. En cambio, la decisión de Sebastián Piñera es que las fuerzas de orden público repriman el inicio de la convención constitucional. Eso es lo que dice usted. Un par de minutos aquí desde mi propio computador. Así lo sé que es suyo. Y bueno, creo que esa es la sensación de rabia y frustración que uno tiene cuando ve este tipo de situaciones, porque a mí me reclaman o me solicitan, digamos, mayores condiciones de seguridad siempre, lo que es muy entendible, pero uno ve que al final las decisiones que toman quienes están a cargo de poder dirigir de alguna u otra forma el orden público no tienen ni una... No van de la mano con las necesidades permanentes que hay, sino que por el contrario, prefieren estar reprimiendo a los manifestantes por sobre cuidando a las familias de los sectores populares. ¿Hay alguna noticia de que hay constituyentes que están pidiendo, convencionales que están pidiendo que se dejen en libertad los presos políticos? Que no puede funcionar la convención si hay presos políticos. Entonces se podría postergar incluso mucho más el inicio, porque tendrán que buscar un acuerdo o alguna cosa, ¿no? Me imagino. Si es que eso se da mayoritariamente dentro de la convención, no sé, son noticias que están llegando, pero que no hablan todavía de cuál es la decisión que están tomando de conjunto. Yo me imagino que están reunidos las distintas bancadas y las distintas expresiones. Así es. Bueno, esa es una cuestión que conversamos en parte con Jaime Gajardo en la primera parte de este programa, diputado. Uno ve la convención como un ente completo, sabe que dentro de ella hay fuerzas, por supuesto, que pueden organizarse. ¿Cómo lo mira esto el Partido Comunista, que tiene una bancada en el sentido de que existen varios convencionales que son militantes del partido? Pero esto se repite en otros partidos del país, incluso en algunas organizaciones relativamente nuevas que no han formado parte de los grupos políticos organizados hasta ahora. ¿Cómo se ve si estas organizaciones van a ponerse de acuerdo? ¿Tendrán algún sistema de diálogo? ¿Han tenido hasta ahora, por esto que está usted señalando? Porque la verdad es que, digamos, cuesta de pronto formarse la idea de cuáles son los acuerdos que están primando dentro de los convencionales para efectos de organización. Bueno, sí, hay conversaciones, ¿no? Hay conversaciones, yo diría, de los sectores de oposición en general. Han habido conversaciones con la Lista del Pueblo, de parte de Apruebo Dignidad. También yo tengo entendido que con el Partido Socialista se han producido conversaciones. Todo esto con vistas a cómo se va conformando la convención, tanto en su organización interna, porque tienen que discutir, tienen que elegir un presidente o presidenta y un vicepresidente o vicepresidenta. Y seguramente se va a hacer la primera parte también con discusión, no me cabe duda, porque hay una diversidad dentro y no se ve una tendencia mayoritaria. Entonces seguramente van a haber un proceso de dos vueltas. En la primera se van a manifestar las votaciones de cada sector y ya en la segunda se va a definir, me imagino yo, entre dos sectores, dos tendencias claras que tendrán que producirse. Pero también se va a discutir lo de los quórum, cómo se toman lo de los quórum. Bueno, se estaba discutiendo y se ha discutido con, tengo entendido también, con las autoridades de gobierno y también del Parlamento, para ver cómo ajustar los presupuestos, porque la verdad es que parece que son bien ajustados los presupuestos para poder cumplir bien con la tarea que tienen. Porque, claro, todo lo que se hace, los viajes, todo el soporte técnico, es caro, ¿no? Y no sé si va a estar bien provista, por lo menos nosotros estamos porque se provea todas las necesidades, que nadie pueda faltar o pueda verse menoscabado porque no tienen los medios como hacerlo. Claro, dentro de un justo equilibrio también, o sea, no estamos diciendo que se vayan a hacer multimillonarios ahí, pero la verdad es que se necesitan recursos, muchas veces. Así es. Bueno, quiero solo recordarle que nuestros auditores están escribiendo tanto en las distintas plataformas por las que estamos transmitiendo hoy día, desde Coquimbo, Temuco, Curacautín, Rengo, Villa Alemana, Pudahuel, Iquique, Win, Guanaquero, Gotemburgo en Suecia, San Antonio en la quinta región, Santa Juana, Montevideo, desde Maipú, desde Macul, Quilicura, Brandenburgo en Alemania, Canberra en Australia, Aysén en el extremo sur de nuestro país, Huépil, comuna de Tucapel, y Ovalle hasta aquí. Eso es lo que han escrito nuestros auditores. Y quiero decirle a nuestros auditores que aquellos que no les haya llegado el libro, nosotros hemos enviado casi todos prácticamente, casi todos, si faltan algunos que enviar, podemos consultarlo bien, pero casi todos lo hemos enviado. Y si a alguien no le ha llegado, que nos digan. Recibimos una cartita de alguien que nos dijo que no le había llegado y estamos viendo qué ha sucedido con eso. Para que lo tengan presente, aquellos que no le han llegado fueron sorteados con el libro del diputado Guillermo Teller y no les ha llegado, porque lo hemos enviado todos. O si no todos, nos faltaría alguno, pero vamos a consultarlo bien. Pero por favor que nos indiquen, que nos escriban a info@radionuevomundo.cl diciendo: yo salí sorteado en tal fecha y no me ha llegado el libro, y nosotros vamos a buscar la forma de verificar qué ha pasado, porque tenemos los recibos de correos que hemos enviado. Eso, Javiera, ¿usted quería decir algo? ¿O Patricio? Yo quería decir algo muy breve, le doy el paso a Patricio de inmediato. Ya. Pasa que de las Juventudes Comunistas estaba mirando Twitter y denuncian que carabinero N. Veloso se realizó disparos al cuerpo de bombas lacrimógenas en los alrededores del ex Congreso Nacional, que es donde está justamente instalándose la convención. Y digamos, se los comento para que comprendan el temor de todos los manifestantes que están acompañando este proceso de instalación y de todos quienes hemos sido parte también de este proceso de revuelta social que es mayoritario en Chile y que finalmente siguen ocupando las mismas prácticas que utilizaron cuando reprimían desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Patricio. Patricio, qué mejor un alcalde dándole la palabra, Yo aprovecho esta ocasión porque a propósito de lo que estamos viviendo, se hace más clara la profunda depresión por la que está cursando la derecha chilena organizada, ¿no? Sus cuatro candidaturas que expresan, tal vez debieran expresar cuatro posiciones diferentes, la verdad es que tienen un elemento común, y es que no logran calar con el sentir ciudadano. Entonces quería preguntarle, Guillermo Tellier, sobre su opinión respecto de lo que está cursando en este momento en el que es el adversario principal del proceso de cambio que vive nuestro país, que es la derecha política y económica organizada en Chile. Lo que hemos visto de la franja electoral de la derecha, es decir, la presentación de sus cuatro candidaturas hasta el momento a la primaria presidencial, muestra una colección de contradicciones y de imprecisiones realmente extraordinaria. Entonces quería preguntarle cómo ve este proceso del Partido Comunista. Bueno, yo tengo la misma opinión suya, una cantidad de contradicciones, como decía el candidato de más de derecha todavía, el CAS, parece que fuera la campaña de la socialdemocracia, refiriéndose a la derecha. Esto no es, dice la franja de la derecha, es de la socialdemocracia. Claro, porque ahora todos tratan de ser, entre comillas, buenos, como se dice, y son, ya no son de derecha, son más del centro y le disputan a la socialdemocracia. Bueno, pero por más que se vista de seda, dicen, ¿no? Mona se queda, ¿así es el dicho? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Claro. Deberá ser mono, porque si no aparece como una discriminación. Claro. Hacia las mujeres. Aunque se vista de seda el mono, mono se queda, vamos a decirlo así. Y lo que yo veo ahí es que parece que el candidato de la moneda no es Lavín. Tengo esa misma sensación. No es Lavín, y como que están levantando a Sichel, porque yo creo que a Renovación Nacional no le gusta Lavín. Entonces, bueno, ven que su candidato perdió la presidencia de su partido, incluso de borde, no va a llegar muy lejos. Entonces, ¿cómo le compiten a Lavín? Ellos están viendo que es con Sichel la cosa, y parece que esa es la pugna más importante que hay. Y lo otro es que también tienen problemas para conformar la lista parlamentaria, parece, porque se les van a arrancar los republicanos por el lado, lo que le daba cierta solidez a sus pretensiones. Y además tienen una discusión en estos días que se ha aparecido en sus medios de comunicación, y es que el temor que tienen es no pasar ellos a la segunda vuelta. Y en ese caso ya están empezando a discutir qué es lo que harían en ese caso. ¿Qué es lo que harían en esa eventualidad? Más o menos sospechamos lo que harían. Pero así está la cosa entre los candidatos de derecha, y que además no dejan de expresar que cualquier cosa que diga el actual presidente de la República no los ayuda en absoluto, que todo lo contrario, los perjudica. No quieren aparecer ni en fotos, ni dice cada vez que habla hay que, y lo dicen algunos abiertamente, dicen, bueno, tiene que ojalá díganle que no hable mucho. Ojalá que no hable mucho. Sí, bueno. Presidente, digamos, cortito, una opinión respecto de una cosa que llamó la atención hoy día en la mañana, leyendo una entrevista que hace el Mercurio a Pamela Giles. Entonces ella dice: considero que Proboste es un gran factor de unidad. ¿A dónde va esa frase, presidente? ¿Se la puede interpretar de alguna manera? Bueno, pero eso lo dijo también Daniel Howell, que dice que, bueno, si se pasa la segunda vuelta, pudiera ser un factor de unidad, es decir, para el apoyo en segunda vuelta. Claro que Howell lo dice expresamente el apoyo para él, porque está convencido que va a pasar a la segunda vuelta. Nosotros también, y que se ve más abierta a la senadora Proboste como para provocar ese acuerdo en segunda vuelta. Yo creo que sí. Ahora no sé exactamente la intencionalidad de Pamela Giles, pero yo esperaría un poquito antes de darle una connotación A o B a esa expresión, porque no la he analizado bien. Así es. Es difícil poder... ¿cómo diría? Para una persona como Piñera, con la personalidad que tiene Piñera, además con esa impronta de ir siempre más adelante de lo que puede, incluso de lo que es su capacidad, terminar una gestión donde ni los propios ni los ajenos lo quieren, y además ha tenido que cuidarse de no salir ni siquiera del país porque posiblemente le pueda caer, estando afuera, una acusación internacional respecto a la violación de los derechos humanos. Es compleja una situación para un presidente así, ¿no? Sí. La Corte Suprema creo que rechazó una petición que había de dejar sin efecto la querella contra él, contra Piñera. Y se ha visto la discusión en el Congreso. Aparece más opositor que nosotros, casi la UDI en este momento, del gobierno. Sí, claro. ¿Ya? Porque le querían bajar el estado de excepción. La UDI ya quería echarlo abajo, y una serie de medidas de corte sanitario, pero era por llevarle la contra al presidente de la República, con el cual están enojados terriblemente, y sobre todo cuando él planteó que tenía que salir adelante la ley del matrimonio igualitario. Sí, eso, ¿no? Ese fue con una estocada de fondo a la UDI. Les dolió mucho, A la UDI, porque, y eso es por eso digo que parece que la moneda no está con Lavín, sino que está con otro candidato. Porque en Renovación Nacional ahí se dividieron las aguas un poco, algunos dijeron sí, bueno, pero de repente uno al leer así entre líneas da la impresión que esa era una estocada a Lavín. Era una estocada a Lavín. Así parece. Por eso digo que tan difícil es que para un presidente con la personalidad que tiene Piñera terminar su mandato en estas condiciones, ¿no? Porque la ha terminado mal en la primera ocasión, la terminó mal, pero más bien mal con el pueblo mismo, claro. No con sus propios pares, por decirlo de alguna forma. En cambio, esta vez parece que está en una condición bastante difícil. Han llegado saludos desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda, desde Constitución, saludamos a Constitución, Los Espejos, mire su comuna. Desde Lota, desde Recoleta. Y aquellos que están escribiendo que no le ha llegado su libro, una sola entre paréntesis, vamos a resolverlo a la brevedad posible. Así que, eso. De verdad, diputado, hoy día no hemos querido entrar en otros temas que no sea esto que ronda la Constitución, porque si uno no siente que lo que está sucediendo en el país hoy día con la instalación de la Convención Constitucional o la Asamblea Constituyente, o como se le quiera llamar, pero da lo mismo, finalmente es lo más importante que le ha pasado al país en el último tiempo, ¿no? Así es. Yo creo que es lo más importante, lo más trascendente. Trascendente, sí. No, porque marca a las generaciones actuales, a las que vienen. Y se está discutiendo sobre el futuro del país, sobre el destino de las personas, y ojalá se configure una carta mucho más democrática, un país más igualitario, en que ojalá un nuevo proyecto de desarrollo que dé trabajo, bienestar para todas las personas. Creo que eso es lo que se busca en el fondo. Hay algunos que dicen, no, si la la nueva constitución solamente es para cambiar la institucionalidad, cambiar un poquito qué es lo que hace el Ejecutivo, qué es lo que hace el Poder Legislativo, y por ahí se van. No, es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Así es, efectivamente, estábamos mirando imágenes cómo tratan y siguen tirando agüita a los guanacos, ¿no? Agüitas sucias que tiran ellos. Es como si todo eso que se gasta en función de esto se pasara para operativizar mejor la Asamblea Constituyente o la Asamblea Constituyente, sería mucho mejor, ¿no? Porque se gasta mucho en mover toda esa fuerza policial y esas bombas lacrimógenas que cuestan, me imagino, por cada uno que tiran debe costar como unas 2 lucas por lo menos cada una. Claro, es de esperar que no se metan adentro del Congreso, ¿no? Esperemos que no, yo creo que no, yo creo que porque eso sería casi golpe de Estado. Sería casi golpe. Efectivamente, Patricio, tú tienes algo que decir. Yo creo que hay mucho que decir, ¿no? Pero yo trato de contenerme siempre, ¿no? En momentos como este. Sí. O Javier, no, yo creo que es un momento en que efectivamente los partidos políticos más avanzados del país pueden estar tremendamente contentos, porque lo que estamos viendo es una obra del pueblo, sin ninguna duda. El pueblo ha conquistado su derecho a darse una constitución democrática como la que necesita, pero yo creo que también es justo hacer lo que de alguna manera estaba recordando Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Los partidos que han señalado rumbos en nuestro país desde hace muchas décadas también pueden estar contentos y orgullosos de lo que ha sido su conducción, porque esta orientación de Salvador Allende que recordaba el compañero Tellier es tremendamente importante, así como lo que se recordaba aquí de el papel señero de Gladys en los años 90. Entonces hoy día celebran tanto los sectores populares no organizados, el pueblo en general, como aquellos partidos que de alguna manera han demostrado en la práctica que son capaces de dar orientaciones al pueblo para simplificar la tarea del pueblo, que darse el gobierno que requiere. Creo que es importante verlo de esta manera, porque de otro modo se produce una especie de dicotomía entre el pueblo y sus partidos, o los partidos. En este caso se produce la conjunción entre lo que vieron oportunamente grandes conductores de nuestro país y lo que el pueblo desarrolló y llevó hasta el término, que es lo que está pasando hoy día. Creo que esto es un pensamiento que no podemos dejar de lado en un día como este, porque hay que colocar cada uno de los que han contribuido hasta crear esta situación en su lugar. Y pienso que Guillermo Tellier lo hacía muy bien cuando recordaba a dos de estos tremendos constructores, Salvador Allende y Gladys Marín. Bueno, hice mi comentario con esto. Sí. ¿Qué me dicen? Que a Valentina Miranda la agredieron las fuerzas especiales. Bueno, hay son focos muy pequeños de que se han originado algunos desórdenes y disturbios, pero han golpeado a diestra y siniestra. Y claro, hay algunos constituyentes están tratando de detener la represión, porque nadie está por alimentar la violencia, para que quede claro. No se crea que nosotros estamos diciendo no, tienen que empezar a tomarse el local donde van a funcionar. O sea, el ex Congreso, no. Ay. No es ese el propósito de lo que nosotros estamos diciendo, pero debería haberse visto de otra manera este día, ¿no? Que hubiera sido sin represión, habría sido, yo creo que mucho más edificante que esto de ver cómo le pegan a la gente. Y a la compañera la agredieron, parece, la dejaron herida. De nuevo, ella que sufrió durante el estallido social, también sufrió la represión. Pero esperemos que se calmen las cosas. Así es. Javiera, a pesar de antes que haga su comentario, Javiera, yo quiero invitarla a la próxima semana que hablemos de la instalación de los municipios, de la alcaldía. ¿Qué le parece? Y usted gestiona como parte de este programa que también esté Irací. Invitar Irací. Ya. No hay problema. Y hablamos para interiorizarnos de qué ha sido la instalación en los municipios de las nuevas alcaldías. Ahora tiene la palabra para decirnos lo que piensa de todo esto. Lo primero, contarle a la audiencia de que Valentina está bien. Si bien es cierto que fue agredida por carabineros, se encuentra sin ninguna situación que pueda imposibilitarla de salud en el futuro. Y nada, simplemente quedarme con el momento histórico que estamos viviendo, de que esto se ganó con movilización, de que hay víctimas de esta revuelta social, de que hay todavía presos y presas, y eso es inaceptable, y que es uno de los momentos donde la unidad del pueblo va a ser más trascendental en poder lograr todos los cambios y consagrar todos los derechos que tanta falta nos han hecho durante este Chile neoliberal, que vamos a dejar atrás. Gracias, Javier. Diputado, su reflexión final, ya que estamos llegando al final de este programa especial de domingo a domingo, especial en el sentido de lo que significa la instalación de la Asamblea Constituyente con las vicisitudes que se están viviendo, pero especial al final del cabo. No, yo dos cosas, tanto los auditores que están en Chile como los que están fuera de Chile, seguramente creo que están pendientes de lo que está pasando en nuestro país. Así, ¿no? Es. Y esperemos nomás que un rato más ya empiece a sesionar la convención, que esto empiece a funcionar, que realmente se termine la represión y que de alguna manera se vea la forma de poner término a que tanto de los tantos y tantas de los luchadores estén presos, ¿no? O sea, que se mantenga la existencia de presos políticos en nuestro país, pero que prime el espíritu constructivo, porque tenemos que construir una gran constitución para el pueblo de Chile. Y bueno, junto con esto, nosotros disponernos, cada uno de nosotros, a dar todo en estos días por convocar a la gente a votar en las primarias El 18 de julio. 18 de julio, faltan dos semanas. Sí, dos semanas, 18 de julio estamos. Dos semanas. Hay que estar presente. Bueno, estamos llegando al final de este domingo sin restricción. Realmente fue distinto. Fue distinto porque no entramos a temas específicos que tenga que ver con la vida política y social del país, sino que entramos directamente a lo que es el futuro del país con la instalación de la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, como quieran llamarle. Hemos tenido el tema y creo que nos ha servido mucho para entender muchos elementos que se van a poner en discusión de aquí en adelante hasta que esta Asamblea determine que hay un texto que hay que después plebiscitar. Eso lo veremos en el transcurso y seguimos siguiéndola, por supuesto, la Asamblea Constituyente. Así que le agradecemos a quienes estuvieron en la sintonía de Radio Nuevo Mundo como cada semana, a quienes nos escribieron, a quienes siempre desean que la continuidad de nuestra emisora y nuestro programa sean en tiempo más futuro. Siempre también son nuestros deseos, nos cuesta un montón, pero lo hacemos. Así que hasta la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. Como cada día lunes, la conversación junto al diputado Guillermo Teller. La invitación es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.